Jesucristo ha redimido la causa del inocente, ha salvado a mucha gente, ha rescatado al perdido. Solamente él ha podido cumplir con estas labores. Él merece que le adores, pues nos libró de la ley. Bríndale un aplauso al Rey y al Señor de los Señores. Présteme mucha atención lo que le quiero explicar, porque no puedo ocultar que anduve en la perdición, consumiendo mucho ron para sentir alegría, muchas drogas consumía para sentirme muy listo. Y el hombre que anda sin Cristo tiene la vida vacía, y el hombre que anda sin Cristo tiene la vida vacía. Mundo me ofrecía, pero yo con mi agonía caminaba entre la gente, queriendo salir del puente de la vereda perdida. Probé todas las bebidas y nada me había saciado, porque nunca había probado de la fuente de la vida, porque nunca había probado de la fuente de la vida. Pastor Juan Vega, bendiciendo a México. Comprendí que era Dios el que me estaba llamando, y la voz me seguía hablando, me dijo: presta atención, prepara tu corazón, deja ya de molestarte, porque vine a rescatarte del mundo de perdición, porque vine a rescatarte del mundo de perdición.